Oye, DJ Copión, no engañes al público con mezclas ya grabadas o trabajos ya hechos en computadora. Por favor, lo que das es risa.